La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco este programa radial Sueños Posibles, que tiene la producción periodística de Irene Antinori y la producción radial de Fernando TVL. Estamos acá en el programa que hemos denominado Izquierda Buenos Aires, y como es habitual, antes unos breves minutos para lo que hemos denominado nuestra editorial. Y la editorial de hoy la he denominado Traumatismo cráneo político. Nuestros oyentes saben que nosotros nos enmarcamos en lo que llamamos la lógica cromañón, y la lógica cromañón tiene como su funcionamiento más importante la absoluta falta de previsión y trabajar siempre sobre lo que sucedió el día después o la semana después. Y nunca antes, es decir, no hay lo que llama indicadores, no hay alarmas, no hay avisos. Es siempre la noticia bomba, el hecho que nos desacomoda, que nos sorprende, que nos enoja, que nos indigna. Exactamente como pasó en la masacre de Cromañón, donde nos enteramos de que todos los avisos que se le habían dado al ex jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, habían sido desoídos, y cuando nos enteramos, 200 chicos habían muerto. ¿De qué nos enteramos? Nos enteramos que la presidenta de todos y todas los argentinos tuvo un traumatismo de cráneo. Ahora, nos enteramos, no cuando lo tuvo, nos enteramos cuando fue reinternada por los efectos tardíos de ese traumatismo de cráneo. Esa lógica cromañón, que, digamos, de alguna manera es la lógica en que habrá resuelto parte del kirchnerismo funcional en este caso, a mi criterio es nefasta. Porque para nosotros y nosotras, no solamente nos enteramos que la presidenta tiene una situación bastante compleja, de relativa gravedad, sino que para todos y todas hay otra situación compleja, que es el traumatismo político de tener como presidente del Estado nada menos y nada más, sobre todo nada menos, que a Amado Vudú, que no sé si alguno lo ama, yo personalmente no lo amo, pero no creo que nadie realmente que venga del palo peronista lo puede amar, simplemente porque él viene de otro palo, que en los 90 fue muy popular y que fue el liberalismo cooptando al peronismo que en ese momento conducía Carlos Saúl Menem, por dichos de Pino Solanas, la comadreja de los Llanos. Bien, hoy tenemos a nuestra presidenta internada y hoy tenemos a Vudú como jefe de gobierno. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner eligió a Amado Vudú? Bueno, espero que alguna vez lo cuente, realmente creo que nadie lo sabe, pero es no ya una contradicción, sino una paradoja de este movimiento nacional y popular que hoy, como presidente, como jefe del Estado, tiene a alguien que de nacional y popular lo único que puede tener es una moto. ¿Qué? sueñosimposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Hoy vamos a charlar con un compañero, con un amigo, con un militante, popular. Y lo que hemos armado como marco para esta charla es una pregunta. Una pregunta que es, ¿izquierda Buenos Aires? Es una pregunta retórica. Sabemos que Buenos Aires, la reina del Plata y de la Plata de algunos por lo menos, es una ciudad que se la denomina como tradicionalmente de derecha. Incluso Gorila y algunas cosas peores. Pasaron las PASO, las PASO pasaron, algunos de las PASO le pasaron por arriba, otros por abajo, pero tenemos a un compañero que va a ser candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires intentando renovar su mandato. Fabio Basteiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, Alfredo? Simplemente, si pueden subir, porque no escucho bien, estoy en la calle, porque no puedo estar adentro de la reunión. Bueno, ¿ahora me escuchas mejor? Ahora sí. Bueno, perfecto. Decía que Fabio Basteiro, candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, renovando su mandato por esta nueva agrupación que ha traído tanto entusiasmo, digamos, a muchos de nosotros, que es Camino Popular. Fabio Basteiro, ¿qué es para vos lo que en este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay que cambiar de cuajo, de raíz? ¿Cuáles son los proyectos a los cuales vos te abocarías cuando seas reelecto? Bueno, yo lo trato de expresar no por hacerme el complejo, sino que creo que ya he aprendido de que el mejor de los proyectos, el mejor de los equipos de compañeras y compañeros, el mejor de los diputados, si no hay la capacidad de que por fuera de eso, de este ámbito microclimático, un ámbito autorreferencial como es justamente una legislatura, no tenga la capacidad de poder canalizar en forma organizada el conflicto social, he aprendido que no es un tema. Es una cuestión de correlación de fuerzas, pero fundamentalmente es el tema de los sectores que incluso no venden en la ciudad el tema electoral. Y esto lo digo porque Camino Popular se conforma a partir de decisiones de carácter políticos, ideológicos y también personales, coherencia y ética. Porque no vende, como dicen los pibes ahora, hablar del tema de la vivienda o de la situación de la niñez. Pero realmente no decir las cosas que pasan desde una óptica, no tener la capacidad de abordar un escenario que es mucho más complejo y fijarte en una consultora que el tema de la seguridad o el tema de la obra pública es lo que realmente puede redituar en términos electorales, me parece que va en contra de lo que después uno tiene que mantener un discurso. Lo digo porque en la legislatura la mayoría no la tiene el PRO. O sea, la mayoría es de la oposición. Son 26 diputados del PRO y son 34 los diputados de la oposición. Los mismos que hacen homenaje a Rodolfo Walsh, al Che Guevara, después tienen una capacidad para generar un ámbito donde pueden transacciones de carácter económico volcarlas en los términos legislativos. De hecho, el año pasado se han votado 11 leyes a libro cerrado a las 4 de la mañana, sin discusión en las comisiones, sin ningún periodista, y a efecto de que no se sepa tratar de cambiar cargos, contratos, empresas y fundamentalmente el capital social acumulado por el conjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, transferirlo a la órbita privada que tiene una relación directa con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad, es casi cotidiano. Lo digo concretamente, IRSA, que es la que construye los shopping, la que construye la venta de lo que fueron los terrenos de Caballito, Villaluro, Liniers, lo que es justamente la plata de transferencia de Parque Roca, que son 37 hectáreas, o lo que es el shopping de Palermo, IRSA es el mismo que plantea la Dubái Argentina porque es el presidente del Banco Ciudad y el Banco Hipotecario y a la vez el presidente de IRSA, Einstein. Digo, esto es una mecánica cotidiana que muchas veces en la Ciudad de Buenos Aires es real que se nacionaliza el debate, es real de que esto es la capital política, económica, financiera, sindical y cultural, pero esto no tiene que dejar de observar una discusión concreta. Luego las inundaciones. Yo he escuchado a todos los técnicos de izquierda nacional y populares del PRO, con su liberalismo tan austero, o compañeros de la coalición cívica, que de repente tienen una capacidad para hacer voltoretas en el aire, de que el problema de la Ciudad de Buenos Aires no es solamente la gran obra pública que también se necesita, sino de qué manera se planifica la ciudad para adelante. Y lo que terminamos viendo es que se hacen este tipo de acuerdo que termina tapizando de cemento, sin planificación y al solo efecto de transferir dinero a las empresas. Y después se inunda la gente. 8 víctimas hubo el 2 de abril de este año y sin embargo se presentó un proyecto para anular, volver atrás con la ley y tratar de resolverlo planificadamente con el impacto ambiental que dice la Constitución, con la comuna como partícipe de lo que es la consulta en la zona, y sin embargo no se hace. Entonces digo, ¿cuáles son los temas de la ciudad? Es un modelo de ciudad. El presupuesto que viene ahora la legislatura es un presupuesto. La ciudad de Buenos Aires tiene un ingreso per cápita y un producto bruto geográfico que es igual que Bruselas. Pero sin embargo, la ciudad de Buenos Aires se convive con una realidad donde la escuela pública en la zona norte tiene el 64% de las escuelas con doble escolaridad y con una inscripción de vacantes del 20 pibes. En la zona sur, que es donde se necesitaría una orientación para darle respuesta educativa y social, hay solamente 34% de escuelas con doble escolaridad y una tasa de vacantes de 40 pibes. Esto es una locura, no es una cuestión de plata, es planificación, inteligencia, creatividad y voluntad política. Ahora, no se hace porque hay 5 que somos buenos y los demás son malos. Hay que tener la capacidad de entender, tener la humildad, tomarse un mate de humildad, tratar de reflexionar profundamente, y los ámbitos en sí mismos no generan las soluciones. La transparencia tampoco, la horizontalidad en sí misma no es nada. Pero si no hay algún criterio de entender que la propia debilidad tiene que potenciar nuestras fortalezas, y que el macrismo en esta ciudad sigue gobernando y que el Frente por la Victoria lo acompaña, es porque no tuvimos todavía esa fuerza para organizar a los miles y miles que todavía se levantan a meter el mango y que quieren transformar esta sociedad. Bueno, Fabio Basteiro, con él estamos hablando, que va a revalidar su mandato como legislador en las próximas elecciones. Una pregunta que tiene que ver con esto que señalabas, el espacio de lo que podríamos llamar la izquierda en Buenos Aires. ¿Vos pensás que es un espacio que después de las próximas elecciones se puede consolidar? Me refiero a, porque vos hablaste del Frente para la Victoria y hablaste obviamente del PRO, pero ¿hay otros grupos, otros partidos que tienen representación? Bueno, yo te digo, sinceramente, siempre fui un tipo que tiende a conciliar las posiciones. Mi viejo, bueno, sindicalista también, estuvo del Partido Socialista. Pero digo esto porque ser sindicalista y la empresa es más complejo. Mi abuelo lo mismo, republicano español, me dijo, mira, con los compañeros hay que ser el boludo de la cuadra. A ver, aclara eso, por favor. No, digo, con los compañeros, el más humilde, el boludo de la cuadra. Con los poderosos, hay que ser guapo. Quiero decir, uno no puede decir que la unidad de los sectores populares y de la izquierda se dé por relaciones de carácter personal, porque hay muchos factores que concurren a un escenario que se complejiza. Pero en parte, muchas veces hasta tenemos miedo de asumir de que se podría hacer un mecanismo, un instrumento que tengamos que saber diferenciar entre un compañero que piensa diferente a otro que está por el negocio. Entonces vos decís, yo ya estoy escuchando ahora, dice, vamos todos juntos contra Macri. Yo no quiero, yo podría haber sido el primer candidato de Lunen, con Casulto Sur, el Partido Socialista, Libre del Sur. Pero nosotros somos 5 diputados que sabemos que podemos nosotros tener un destino que no es justamente ser diputado. Pero no importa eso. El tema es, si no se valora que la actitud cotidiana de levantarse, ir con lo que uno cree, no soy ningún santo, digo, tengo cualquier bajeza, como decía Jorge Bucanera, ¿no? hambre y bacterias, deseo de una mujer con buenos muslos. A todos nos pasan todas las contradicciones. Pero digo, tenemos que decir y hacer lo que pensamos. Ahora, yo no tengo ningún problema en sentarme con alguien que piensa bastante diferente a mí, en tanto en cuanto tengamos mecanismos de resolución que sean transparentes y sostenidos el tiempo. El FAP, Proyecto Sur, podían haber sido proyectos. Yo entré como primer candidato a Proyecto Sur con el 25% de los votos y el PRO sacó el 30.4. Digo, ¿cómo nosotros tenemos la inteligencia nefasta de que ese capital político se disgregue? Bueno, este es un problema no del liberalismo, no del capitalismo. Es un problema que nosotros tenemos que hacernos cargo. Esto no quiere decir de que yo me ponga arriba de un banquito a decir quién tiene razón. Lo que digo es, hay un potencial que también digo, están otros que dicen, solamente lo de la izquierda y los quedamos acá. Cuando el día a día de la Ciudad de Buenos Aires implica otras cosas. La amplitud de las convocatorias es netamente fundamental. Pero esto no es contradictorio con la profundidad de las definiciones. La amplitud no tiene que estar peleada ni estar en contradicción antagónica con las definiciones y la profundidad de esas. Y este es el debate que creo que tenemos que hacer. Yo no tengo ningún problema de ir en un frente para ganar la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco no implica que vaya con cualquiera a cualquier costo y tengo la posibilidad de hablar. La altura es la contradicción principal y fundamental para después garantizar un cargo, no. También el lunes dice que hay que ganarle a este monstruo del kirchnerismo y me junto con Prat-Gay, con Terraño, con Lusto y con alguna de estas brujas más. Digo, y con Carrió. No es así, no es así. Ahora, ¿por qué no vamos un sector que podría ganar en poco tiempo, pero con sostenimiento, con capacidad de debate, lo podemos hacer? No depende de que tengamos, no tenemos que buscar atajo para ganar una elección. La democracia, vuelvo a reiterar, para mí en sí misma no es votar cada 2 o 4 años. Si nosotros entendemos que un cargo de diputado es lo importante, estamos complicados. Yo creo que es importante en tanto y en cuanto tengamos la capacidad de organizar lo que es el conflicto, lo que son los problemas del día a día. Fabio Gasteiro, acá Irene Antinori te quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo hace años que vengo pensando que lo principal son las plataformas programáticas, que por lo cual lucharon muchos dirigentes sindicales, militantes políticos, que hasta ahora brillan todos por su ausencia. ¿Por qué pensás que no nadie presenta plataformas y se haga cumplirlas? Porque si no se cumplen, hay es una anulación de contrato. ¿Por qué pensás que nadie presenta plataformas? Yo hasta ahora no vi a uno. Bueno, yo digo, cuando uno asume la responsabilidad de firmar algo que se compromete a cumplir, no se hace no por esto, digo. Pero yo no creo que sea un problema de plataforma. Yo no creo que sea un problema de... Podemos hacer las mejores de los programas políticos. En tanto y en cuanto no tenga la capacidad de organizar para llevarlo adelante, que no tengamos la capacidad para disputar en todos los frentes. Gobernar no es ganar una elección ni tener la mejor de las plataformas. Y lo digo entendiendo que yo soy consecuente, digo, hay que ser consciente de que cuando uno asume una responsabilidad, hay que cumplirla. Ahora, yo no le pido ya que cumplan a pie todo lo que se escribió, porque muchas veces se utiliza las plataformas a efecto de tratar de tener algún tipo de impacto electoral. Esto lo digo porque nosotros vemos lo que son las encuestas y que el primer punto que se le reconoce al gobierno de Macri para que tenga votos es la obra pública. El segundo, la seguridad. Entonces nosotros vamos con una plataforma donde los puntos son vivienda, el tema de la niñez, el tema de la estructura sanitaria y educativa, y es lo que está último lo de Macri. Ahora, sí te digo de que hay que tener la capacidad para ver de por qué no discutimos lo otro, porque para mí el tema de la obra pública es tan importante como el tema de la infraestructura educativa. Ahora, el problema es que estos tipos hacen la obra pública para chorear, y se puede demostrar, y todos los días chorean. Entonces, a ver, yo siempre tengo un referente que para mí es ineludible, que es Salvador Allende. Salvador Allende siempre decía, cumpliré con el programa de la Unidad Popular, me tendrán que acreditar para sacarme de la moneda. En sí mismo, no es que él decía que por cumplir el programa de la Unidad Popular lo estaban matando, pero sí de que por ser consecuente entre lo que se dice y se hace, lleva a esto. Por otras cosas también lo mataron, no es solamente por una cuestión económica, lo matan porque es el mal ejemplo, que la vía democrática hacia el socialismo en el sistema capitalista no tiene posibilidad de llevarse adelante. Digo esto porque, yo secundarizo el tema, las palabras... Entonces no sirve, son palabras, decía Rafael Alberti, ¿no? Puedes escribir manifiestos, escritos, comentarios, discursos, su pared perdida, neblina estancada. Ahora, en la Guerra Civil Española, el problema de la República Española no era si se cumplía el programa, era que se estaba planteando lo que era el campo de acción de la Segunda Guerra Mundial con el nazismo y el desarrollo de lo que fue el sometimiento al imperio de la OTAN. Entonces digo, le doy la importancia, pero no soy democrático por tener un programa que se presente públicamente. Lo que me parece es que tenemos que tener la capacidad de organizar. Obviamente que cuando digo esto, nosotros, mirá, votamos casi todas las leyes del PRO en contra, pero no lo digo como un orgullo, ¿eh? Lo digo porque en cada una de las leyes nos tenemos que romper la cabeza para presentar un proyecto alternativo, porque si no, tampoco es que votar en contra en sí mismo sea bueno. Y tampoco presentar proyectos alternativos resuelve el problema del día a día de la gente. Y he aprendido que muchas veces, discutiendo hasta con los del PRO, que muchas veces tienen mucho más código que otros, se puede resolver problemas que quizás yo no sabía que eran importantes para la gente, en el sentido de que te sentís bien, ¿no? O, por ejemplo, que se haya votado el monumento a Allende. Yo sé que no le cambia la vida a nadie para hacer la construcción de un monumento a Salvador Allende en la ciudad. Pero para nosotros la disputa cultural, porque las imágenes, las calles y cada una de las escenografías que nos plantea el sistema tienen una reproducción también de carácter cultural. Fabio Basteiro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, que va a renovar su mandato en las próximas elecciones. Y Fernando Tevele, que te quiere hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Primero me quedé pensando en a ver si aprendí algo del humor de Alfredo. La frase de Salvador Allende que decía recién Fabio, esta de tendrán que acribillarme para sacarme de la moneda, es casi igual a la que podría haber dicho Menem, ¿no? Salvo que Menem debería haber dicho tendrán que acribillarme para sacarme una moneda. Bueno, más allá de la tontería, que pido disculpas públicamente, Fabio, cuando uno habla de la ciudad y habla de los conflictos que se dieron por el espacio público en el último tiempo, uno de ellos fue el de la Sala Alberdi. Mañana están citados a declarar los artistas que estaban adentro de la Sala Alberdi, que cuando se fueron les iniciaron una causa por usurpación. ¿Qué implica que se llegue a esa distancia? Porque para mí es un retroceso muy grande la pelea por los espacios públicos. Bueno, yo digo, detenerse en un punto, como es la Sala Alberdi, no estoy diciendo porque yo fui, hemos presentado proyectos. En el Borda, a los 8 detenidos, lo están procesando por resistencia a la autoridad ahora. O sea, las víctimas terminan siendo victimarios. Uh-huh. Son delegados de ATE, muchos de ellos. Compañeros que laburan, que garantean el mango, que cobran 3.000, 4.000 pesos, gente mayor, digo mayor como nosotros, ¿no? Pero podemos hablar del espacio público. Ahora, vas a la Sala Alberdi, vas al Borda y vas a encontrar un montón de legisladores que se indignan y se hacen pegar algún palo, y después, a las 4 de la mañana votan, por ejemplo, lo del Borda, que es una decisión política que votó el Frente para la Victoria con el PRO. Lo de la Sala Alberdi, por ejemplo, el Teatro General San Martín, hay partidas presupuestarias en cultura que van para la infraestructura de San Martín. Pero también, ¿qué hacen? Después hacen ampliaciones presupuestarias para dar el aumento a los trabajadores y meten la venta de terrenos, de viviendas o de edificios del gobierno de la ciudad para que esa plata vaya direccionada a resolver el problema de la infraestructura de San Martín. Entonces tienen excusa y votan todos contentos. Ahora, la partida presupuestaria de cultura luego no la ejecutan. Y esconden y dibujan los recursos. Pero vos no sos tan boludo para no darte cuenta que están vendiendo eso por otra cosa, porque después no cumplen, ni hacen lo del San Martín con los terrenos que vendieron, ni cumplen las partidas presupuestarias. Lo mismo pasó con los terrenos de toda la zona, de lo que es Catalinas, que vendió el gobierno de la ciudad por 100 millones de dólares. Lo votaron todos. Encima, si no lo votabas, eras como un turro que no querías que las escuelas estuvieran bien. Ahora, la partida presupuestaria para que se arreglen las escuelas, nunca se cumplió, las empresas son las únicas que ganan. Yo digo, hay un gran verso acá de poner un título y después por ahí se discute otra cosa. Yo realmente creo que el tema de la Sala Alberdi es parte. Mira, los centros culturales, lo que son el MECA, el movimiento del Encuentro Cultural Alternativo, todo centro cultural alternativo en la Ciudad de Buenos Aires, ese circuito donde se hacen entre los pibes y que se juntan y que le ponen ganas, están siendo cerrados en forma permanente. Entonces vos vas y decís, bueno, hay que darle no subsidios. Ahora, ¿cuál es el tema? Después con Omañón les aplican a los centros culturales alternativos una ley que en sí tiene cosas que son interesantes para que no haya peligro. Pero ¿qué pasa? Todos los hechos donde hay víctimas, donde hay problemas, no se realizan en esos centros culturales. Son en todos los centros comerciales, boliches, donde no se cumplen las normas, pero sí, o te pueden hacer una rampa, pero después meten más de gente que cosas. Ahí no cierran nunca nada. Entonces digo, hay que tener capacidad para ver de qué manera el Estado interviene, porque dice, el macrismo no quiere al Estado. No, la pelota, no, quiere al Estado, lo direcciona, no es un Estado neutro, asexuado. Es fundamentalmente un Estado que tiene un direccionamiento, y que muchos de esos direccionamientos tienen que ver con las políticas nacionales. El tema del Riachuelo, el transporte, el tema de la infraestructura sanitaria, todo tiene que ver con el AMBA, que es la provincia de Buenos Aires, y con el gobierno nacional. Ahora, todo eso lo arreglan entre ellos porque son los mismos. Lo del SUC, del Grupo Rogio, hace 17 años que pagan los subsidios del Estado Nacional. Y ahora le piden a Macri, que es un negociante, digo, no sean hipócritas. Ahora, después con el Colón, con la estatua del Colón, estamos 2 meses discutiendo culturalmente si son unos fascistas o no. Yo realmente digo, hay un nivel de perversión, de hipocresía, que a veces me asusta, que encima se monte un show mediático, efectista, demagógico, de bajo vuelo, y que tiene como objeto fundamentalmente tratar de hacer de un instrumento, al cual yo no lo digo nunca, republicano, termina haciendo un instrumento de la risa de lo que es la República. Los que reclaman, basta de violencia, queremos diálogo, a 17 cuadras hacen lo diferente, de uno y del otro lado. Entonces digo, esto es una puesta en escena, y lamentablemente para desarmar esa puesta en escena no se hace con un diputado. Ojo, a todo lo que escuchan, voten si pueden, ¿no? Pero digo, creo que hay que tratar de ver que somos mucho más lo que todos los días, tenemos unas ganas de hacer otra cosa con amplitud, que sea la izquierda, que sean sectores populares, que tengamos la capacidad de reflexionar entre todos, tampoco ponerle un ADN a cada uno para ver dónde venís, qué asiste y qué haces, pero sí tener amplitud, pero tener que tener definiciones profundas. Bueno, Fabio Bastero, te agradecemos muchísimo. Yo me refería justamente a cierta unión en el trabajo concreto con todo lo que yo denomino claro. Izquierda, ¿no? Anticapitalista, ¿no? Estoy recorriendo mucho, y aparte yo digo, yo vengo a la CTA y la unidad de acción la hacemos todos los días. El problema es que muchas veces nos quedamos la resistencia, pero dar el paso al frente es muy difícil, tenemos miedos y tenemos también una historia que tenemos que tratar de procesarla para que sea un instrumento que nos potencie para el futuro. Bueno, Fabio Bastero, aprovecho sí, además para agradecerte sí. Mucho lo del viernes. Ah, bueno, iba a decir lo mismo. No, el agradecido soy yo, me conmoví al final de la presentación porque tanto tus palabras, que fueron muy hermosas. Pará, ¿de qué hablan? Contale a la gente. Presentamos en la legislatura el crimen de la paz con Fabio Bastero, Graciela Saldú y Laura Taffetani, una hermosísima presentación que incluso llegó a conmoverme, y bueno, creo que es muy justo agradecerle a Fabio. Porque... Yo no dije una cosa ahí porque capaz que quedaba desubicado, porque yo digo, este se va a agrandar, bueno, porque ponerlo a Brecht, ¿no? Pero tienen una similitud en muchos temas. Yo creo que Brecht era un poco más alto. Bueno, Fabio, bueno, un abrazo, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy la licenciada Solange Zabelsky, socia cooperativa de Ático, y voy a hablar sobre vínculos, una oportunidad de aprendizaje. Todos nosotros nacimos en un contexto histórico, político y económico que marcaron nuestros primeros vínculos. Un vínculo es un encuentro entre dos o más personas donde se establece una interacción. Producto de esta relación, cada uno internaliza al otro dentro de su mundo interior. Cada uno se vuelve significativo para el otro. Todo vínculo implica un encuentro con otros, encuentro que es atravesado por afectos, acciones y pensamientos. Encuentro en que las partes están implicadas con todo su ser. Miradas, gestos, alianzas, acuerdos o desacuerdos implícitos o explícitos forman parte de todo vínculo. Todo vínculo implica una relación de intercambio con otros, constituye una interacción que es determinante, ya que modifica a los protagonistas en juego. Siendo seres sociales, la necesidad es el motor de todo vínculo. Somos sujetos necesitantes y deseantes de otros. Otros que nunca son neutros, ya que gratifican o frustran en mayor o menor medida nuestras necesidades. Cada uno de nosotros está inmerso en una red vincular. Podemos reflexionar que en cada vínculo nuevo actualizamos viejos vínculos. Cada encuentro es un reencuentro con personajes del mundo interno de cada uno. Pero si los vínculos solo fueran repetición de los viejos, estaríamos como los cangrejos caminando para atrás. Por eso en Ático, nuestra cooperativa, sostenemos que cada reencuentro es un encuentro, en el sentido de la riqueza que otros vínculos nos aportan, en su multiplicidad de miradas y sentires. El potencial cooperativo no se lograría nunca en una producción individual. Cada vínculo es una oportunidad de aprendizaje, de comunicación enriquecedora que nos permite resignificar viejos vínculos. Dicen los adolescentes, ¿para qué voy a hacer terapia si a mi vieja no la voy a poder cambiar? No, a tu vieja no la vas a cambiar, pero sí podés modificar vos y resignificar ese vínculo. A modo descriptivo, podemos hablar de distintos tipos de vínculos y esto lo haremos en el segundo encuentro, donde volveré a retomar el tema de vínculos, una oportunidad de aprendizaje. Continuamos escuchando Sueños Posibles. Este programa del 7 de octubre, acá con un Braulio muy... No sé si Braulio es de River, de Boca, o le da lo mismo. Le da lo mismo. Entonces, ahora entiendo todo. Era de Racing y decidió que le diera lo mismo. Ahora entiendo. Bueno, eso le pasa a Racing, todos eran de Racing. Bueno. ¿Cómo fue tu domingo? Muy contento. Sí. No, porque sabes lo que pasa, hay tradiciones que conviene que se mantengan, ¿no? Es decir, no todo debe cambiar, una sana costumbre. Mm. Llevamos más de 8 partidos de ventaja sobre el clásico rival. Respeto mucho a River, considero que es un equipo interesante. Uh-huh. Pero bueno, hay cosas que son, ¿cómo te puedo decir? Inmanentes a la cultura y es bueno... un club como Boca, humilde, sencillo. Bueno, seguimos hablando de Izquierda Buenos Aires, hecho así con forma de pregunta, no pregunta retórica, sino pregunta real, que tiene que ver con las próximas elecciones. Y queremos hablar hace bastante tiempo con un candidato. Uh-huh. Que lo vamos a hacer más tarde. Si te lo vamos a hacer dentro de un rato, porque acá es como el penado 14, me hacen gestos que no se entienden. Bueno, por suerte es radio. Porque realmente se ha dado, y se ha dado en Salta, La Linda, ¿no? Pero parece que en Salta La Linda y La Trosca, ¿no? Porque el Partido Obrero ha logrado un resultado electoral realmente, no digo sorprendente, porque los compañeros han trabajado mucho y bien, pero muy notable, ¿no? Prácticamente ya es la segunda fuerza política, reconocido por Urtubey, el gobernador, que trató de candidatear y a su hermano, para seguir la tradición de la familia, pero acá se ha impuesto con mucha fuerza y parecería ser que inclusive podría haber una senadora provincial por del Partido Obrero. Y vamos a hablar justamente con uno de los candidatos a legislador de la ciudad, Marcelo Ramal. Uh-huh. Del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que se comprometió con nosotros y que evidentemente debe tener algún tipo de superposición frecuente en este momento. Ramal que no atiende, Ramal que no llamamos más. Bueno, está gracioso nuestro productor. No, pero yo pensaba en qué. Ramal que no atiende, Ramal que cierra. No, pero inclusive Fabio Basteiro habrán escuchado que estaba en una reunión y demás. No, pensaba qué diferencias, ¿no? Que tiene, qué sociedad dividida que tiene que ser la salteña. Por un lado, tan reaccionaria en muchas cosas, tan tradicionalista, tan aferradas a sistemas tan dogmáticos, y por el otro lado, este triunfo que es realmente llamativo. Sí, pero no es por el otro lado, yo creo que es por el mismo lado. Sí, pero yo digo que eso es como un esquizo, esquizoide, una sociedad esquizoide. Es una sociedad de clases. Sabemos que las clases dominantes no dominan todo. La ilusión de la clase dominante es esa, dominar todo, pero no dominan todo. Tampoco es que estamos hablando de, no llega al 30%. Lo llamativo es que el peronismo fue dividido, como las mejores familias, y que aparece entonces como segunda fuerza la propuesta del Partido Obrero. A mí me parece que el dato es que primero, repito, una muy buena elección en las PASO, y de pronto que aparece una opción de izquierda clasista además, que hace 5 años atrás, 4 años, ¿se acuerdan del milagro para Altamira y todo eso? Uh-huh. reconozcamos que era bastante impensable para todos, ¿no? Uh-huh. Traigo una duda a la mesa, a ver si me ayudan a entender cómo se fabrican los estigmas y cómo se abren las generalizaciones. Vos decías recién con la cuestión de Salta a la Trosca, y yo recordé que cada vez con mayor frecuencia escucho el apelativo trosco como algo que en sí mismo es despectivo, ¿no? Siempre fue peyorativo. Claro, no, pero lo veo como, bueno, quizás el resurgimiento de la liturgia peronista hace que también eso, digamos que el construir un ajeno haga que eso se repita. Pero a mí me parece francamente terrible. Yo no soy trotskista, me gustan algunos libros de Trotsky, pero estoy lejos de ser trotskista, porque en general ningún dogma me atrae lo suficiente, creo que por suerte. Pero la verdad es que me resulta llamativo y me resulta preocupante, porque esta cosa de, digamos, si te caga un gallego, no pasa nada, pero si te caga un judío, es un judío, digamos. Y ni siquiera hay que decirle ya judío de mierda, es un judío el que te cagó. Y me parece que está pasando esto mismo en la política, en el microclima de la política, con la cuestión de, y son troscos. Y sí, Salta la Trosca, fíjate claro, cómo ya. Claro, bueno, pero es digo, no puede ser un adjetivo o un sustantivo, sea cual fuere la utilización, no puede ser en sí mismo, desde mi punto de vista, despectivo, porque eso implica una generalización que es absurda. A mí, digamos, me parece, ¿no?, lo más preocupante son los dogmas. O sea, y si cuando uno habla de dogmas, habla de todo tipo. Esto de poner un adjetivo, una adjetivación a algo, tiene que ver con algo dogmático. ¿Qué pasa por la cabeza cuando decimos, bueno, este es un trosco, este es un peroncho, uh-huh, este es un comunista? ¿Qué uh-huh pasa con estos adjetivos? Porque ¿desde qué lugar lo decimos? ¿Desde qué mirada? ¿Cómo se va filtrando lo que tiene que ver con la discriminación? Pero la discriminación no como al diferente incorporarlo, sino al diferente segregarlo. O sea, discriminación como segregación. Pues yo creo que en la vida siempre hay que discriminar, porque para poder amar hay que poder discriminar. No, sí, puedo amar al enemigo, ¿no? Depende de qué discriminación, ¿no? No, bueno, siempre no, se habla de discriminación que negativa y positiva. Ahora, yendo a los apelativos, no sé, yo me acuerdo nuevamente que todo adjetivo tenía lo que llamaba el superlativo y el despreciativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, grande, grandote, grandulón, por ejemplo, ¿no? Lo mismo a mí decirme grande, no sé, es seguramente a mi calidad, pero no lo mismo decirme che grandote o che grandulón. Es decir, me parece que lo se da esa posibilidad. Ahora, yo creo que se ha llegado a una cosa tan ridícula que a un negro no le puede decir negro, tenés que decirle de uh-huh color, de color oscuro. Había un chiste de Lutier que decía de color negro, ¿no? A un judío no le puedes decir judío porque se ofende, ¿no? Realmente creo que en ese sentido hay una utilización malévola de cualquier cosa, ¿viste? Como decirme, che, freudiano, pero yo soy freudiano, ¿viste? Si alguien me lo dijera. Ahora, si hay una manera despreciativa de poner un adjetivo, que no en todos los adjetivos se da, que sí, tiene que ver con esto, que yo te decía de grande, enorme o grandulón. Uh-huh. El grandulón tiene un matiz como de grande, de grandote boludo, sí, digamos. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, ahí ya hay un matiz que encima si se hace con cierta entonación de voz y demás, por ejemplo, peroncho no es lo mismo que peronista. Pero, por ejemplo, uh-huh, me acuerdo que Patricia Walsh, que hace, entre paréntesis, creo que se cumple un año que estoy intentando comunicarme con ella para hacer una nota. Así que podemos hablar. No, si hablamos hace... Con Patricia Walsh hace mucho no hablamos. Hace 3 meses hablamos. No, bueno, entonces 3 meses. ella se definía a sí misma como trosca peroncha, digamos, ¿no? Uh-huh. Claro. Depende de quién lo diga, cómo lo diga. Evidentemente, gallego, por ejemplo, es un gallego, y nosotros decimos gallego a todos los españoles, y eso uh-huh tiene que... Otano, ¿no? Es decir, no sé. Yo creo que la cultura represora tiene mecanismos mucho más concretos para presentarse. Acá, bueno... Dos noticias cortas, si me permitís. Una que tiene que ver con que, bueno, muchos pueden pensar que con el levantamiento de las tomas se acabó la lucha de los estudiantes secundarios. Esto está lejos de ocurrir porque no han obtenido respuestas con las tomas, las respuestas suficientes. Por lo pronto, el ministro Scilioni decidió esta cosa bien, bien del kirchnerismo, ¿no? De desautorizar a las organizaciones que no pertenecen a su estructura y darle entidad solo a las que pertenecen a su estructura. Va a recibir a la FES, que es la Federación de Estudiantes Secundarios, que está alineada con el kirchnerismo. A las otras dos coordinadoras no las van a recibir. Se ve que no piden la misma cosa. Una de esas coordinadoras, la coordinadora de estudiantes de base, va a estar mañana haciendo diferentes cortes en la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, Coita y Rivadavia, por citar solo uno, pero en realidad van a ser muchos los cortes que se van a realizar en la ciudad a partir de las 12:30, así que a esa hora, si prenden las radios comerciales, ustedes van a escuchar que les van a decir corte de está cortada, no vayan por acá, y no le van a decir que son los estudiantes secundarios y por qué están protestando. Eso por un lado. Y la otra tiene que ver con una radio colega, una radio amiga. Durante muchos meses estuvimos hablando de la interferencia a la FM La Caterva en el 97.3, y podemos decir al fin que La Caterva está nuevamente al aire, que no está más interferida, y que la lucha que se dio a partir de los mismos integrantes de la radio, del Movimiento Popular La Dignidad, a la que pertenecen, y de la Red Nacional de Medios Alternativos, determinó que finalmente la radio que estaba allí interfiriendo se tuviera que correr del dial. De todas maneras, esto sigue sin resolverse. Digo, se resolvió hoy, pero no sabemos si mañana no le va a ocurrir a otra radio. De todas maneras, es un paso para festejar que la gente de La Caterva esté nuevamente al aire. Bueno, festejamos que FM La Caterva esté nuevamente al aire y festejamos que Marcelo Ramal ya esté comunicado con nosotros. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto en saludarte. Voy a hablarte muy rápido porque quiero que nos cuentes varias cosas. Primero, bueno, estamos acá en la mesa hablando de lo que yo denomino la troscomanía. Parece que evidentemente finalmente el trotskismo se ha hecho carne en muchos de los votantes. Estamos muy contentos por lo de Salta. Provincia increíble, ¿no? Acá comentábamos que una sociedad tan conservadora, tan reaccionaria, tan clerical, bueno, parece que no toda. Y en relación a nuestra querida ciudad de Buenos Aires, me gustaría mucho cuáles son tus, no sé si llamarlo propuesta, pero cuáles serían tus mejores intenciones, donde lo más probable es que seas legislador de la ciudad, ¿no? Bueno, te escucho, digamos, muy débilmente. Alcancé de todas maneras a entender un poquito lo que me preguntabas. ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora perfecto. Bueno, no, simplemente era lo fundamental era que nos cuentes un poco en tu como legislador de la ciudad, ¿a qué cosas te vas a dedicar con más fuerza, digamos, los primeros tres meses? Bueno, me parece que hay cuestiones centrales, yo te diría, para señalar tres relacionadas con el trabajo, la salud pública y la vivienda. En relación al trabajo, bueno, estamos en la ciudad más rica del país, pero también la capital del trabajo precario. Yo te diría que en este momento cerca del 40% de los que trabajan en la ciudad están precarizados, tercerizados, incluso todavía en condición semiesclava algunos en los talleres textiles del sudoeste de la ciudad. Pero el primer precarizador es el propio Estado, donde hay 15.000 trabajadores que no tienen el derecho a la estabilidad laboral. Entonces vamos a plantear firmemente esta cuestión, vamos a luchar para que en los propios lugares de trabajo, los que están allí, los trabajadores, tengan derecho a ejercer el control sobre las condiciones laborales, sobre las condiciones de contratación y en general sobre las condiciones de seguridad que rige en cada lugar. Esto evidentemente no existe, y cuando alguien ve, como hoy tuvimos el caso en la ciudad de un hotel que se incendia, al lado de la inseguridad, al lado de la zozobra para la gente, para el usuario, está la zozobra laboral. Y esta es una primera cuestión. En segundo lugar, te diría que el tema vivienda, resume toda la cuestión de la organización social de la ciudad y a quién sirve. Te comento algo que tiene que ver con esto, porque el día jueves la legislatura, esta legislatura, podría llegar a votar un proyecto de ley por el cual se van a privatizar alrededor de 400 hectáreas en la zona de Soldati de Lugano, en la Comuna 8. Esto incluye el Parque de la Ciudad, el Parque Roca, y otras áreas de esta zona que necesita, como ninguna otra de la ciudad, de la vivienda social, del espacio público, y bueno, se la van a dar de gran capital. ¿Qué es para logística de camiones, no? Bueno, en el caso del Parque Roca, para logística de camiones. En el caso del ex Parque de la Ciudad, con el objetivo de armar este Buenos Aires Rock, que será alquilado, como ya lo está haciendo, a precios irrisorios a grupos empresarios del espectáculo, estableciendo una especie de subsidio indirecto en favor de los capitalistas del espectáculo. Bueno, todo esto tiene que ver, quiero aclararte, Alfredo, no es solo la ciudad del macrismo. Esta es la ciudad de los pactos políticos con el macrismo, porque todo esto no podría haber avanzado sin los acuerdos que en diciembre pasado firmaron las bancadas del macrismo y del gobierno nacional en la legislatura. Bueno, y antes que esto también, y en lo que tiene que ver con cuestiones impositivas, avales que le dio el centro izquierda para que, por ejemplo, hoy tengamos los tarifazos que tenemos en el ABL. Disculpame, Marcelo Ramal, cuando decís centro-izquierda, concretamente, ¿a qué te referís? Bueno, una parte de lo que hoy está con Pino Solanas, en aquel momento, ¿no es cierto?, era Proyecto Sur, y que creo que también se fue desperdigando como resultado de una política completamente errática en relación al macrismo. Cuando se corrigieron los valores inmobiliarios con vistas al ABL, con el argumento de que se iba a una distribución más equitativa de las cargas impositivas, un sector de Proyecto Sur avaló esto. Y le dio al macrismo, nada menos que al macrismo, un instrumento de confiscación impositiva. Que la centroizquierda se haya pulverizado en la ciudad de Buenos Aires también es el resultado de esta inconsecuencia en su política frente al macrismo. Entonces, todo esto creo que resalta la importancia de que tengamos un bloque de izquierda en la legislatura, de esta izquierda que en el día de ayer en Salta logró este resultado histórico y que se agrupó con una consigna muy clara: no querer ser furgón de cola de los que gobernaron el país o de los que lo gobiernan actualmente, y darle a la izquierda una fisonomía autónoma, independiente. Eso es lo que une al frente de izquierda, y creo que cuando nos reunimos con ese objetivo, muchos nos dijeron que, bueno, nos aislábamos, que la izquierda no podía hacer nada si no marchaba como segundo violín de las experiencias políticas tradicionales. Nosotros defendimos una postura, defendimos una independencia, y hoy estamos luchando para llevar a esa izquierda combativa, luchadora, a tener el 27 de octubre un bloque de diputados en el Congreso Nacional, y esperamos que con eso también a distintas legislaturas, entre ellas la legislatura de la ciudad también. Marcelo Ramal, con quien estamos hablando, es candidato a legislador de la ciudad por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Yo, con el penoso beneficio de los años, he visto muchos momentos, algunos momentos, no tantos, pero los hubo, de cierto auge de lo que era la izquierda en ese momento, inclusive la izquierda combativa, me acuerdo del FREPU, por ejemplo, y luego de avances muy espectaculares, también retrocesos muy brutales, ¿no? No sé si compartís esta idea, pero en todo caso, ¿cuál sería la forma de que estos avances se mantengan y se profundicen, ¿no? No, por supuesto, que nadie, a ver, para decirlo vulgarmente, nadie tiene la vaca atada ni pretende la soberbia de tenerla. Lo que sí quiero destacar, nosotros, son los valores positivos de este frente de izquierda, inclusive en relación a experiencias pasadas. Nosotros hemos tenido esta votación importante en la gran mayoría del país, es decir, mostrando una tendencia compacta, un resultado que empalma con un desplazamiento político y no una elección local. Luego, lo otro que te quiero decir, Alfredo, es que experiencias de izquierda que han tenido en su momento, digamos, determinada expectativa popular, justamente se caracterizaron porque no querían asumirse como izquierda. Hay una larga historia de la izquierda argentina en el sentido de tener una vocación de marchar detrás de los elementos ajenos al socialismo, ajenos al movimiento obrero. Hoy tenemos una parte de esa izquierda apoyando al gobierno. En otra oportunidad tuvimos otra parte de otra izquierda apoyando, por ejemplo, a la mesa de enlace del campo. Entonces, creo que, digamos, con independencia de las dificultades y los desafíos que vamos a tener que afrontar a futuro, el mérito de este frente de izquierda es que asume su papel de una izquierda transformadora y socialista. No estamos interviniendo en el 2013 para acumular porotos en la interna de alguien ajeno a nosotros en el año 2015. Nosotros vamos a concurrir al Congreso a defender las reivindicaciones obreras, a defender las reivindicaciones nacionales amenazadas en un momento de crisis económica y política muy importante. Bueno, y en este sentido, y sin rechazar ni desmentir los desafíos y los inconvenientes y obstáculos que tenemos que superar, partimos de esta base que me parece que es muy auspiciosa. Sí, no, evidentemente, yo tengo así el trauma, me acuerdo en el 2002 cuando Luis Zamora dijo una frase patética: no voy ni con Carrió ni con la izquierda, y estuvimos hablando acá con Altamira sobre ese tema, porque evidentemente me ha quedado esa marca de pensar en dirigentes que fueron en su momento muy importantes, desmarcándose de su propio origen, ¿no? A eso un poco me refería. Bueno, Marcelo Ramal, estamos sobre el final de nuestro programa, te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente para mí es una gran alegría esto que está pasando con la izquierda clasista especialmente, porque evidentemente gracias a años y años de peronismo, la izquierda clasista le cuesta mucho ocupar su merecido lugar en este mundo de la política. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco, Alfredo, y solo una observación. Por favor. Por la experiencia que mencionaste, o el caso particular que mencionaste, que otro mérito de este ascenso que estamos viendo de la izquierda, que no es el ascenso de un proyecto personal, es el ascenso de una construcción colectiva. Alguien en Salta, otros en Mendoza, otros en Córdoba, es decir, es una fuerza política en ascenso y no el brillo de una construcción personal. Exactamente. Bueno, Marcelo Ramal, futuro legislador de la Ciudad de Buenos Aires, un fuerte abrazo. Un abrazo, Alfredo. Buenas noches. Fuerte abrazo para los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Hemos hablado justamente con Marcelo Ramal y con Fede Basteiro. Una última cosita, puede ser relacionado a algo que decía Ramal. Ramal hablaba de la privatización de todo el espacio del Parque de la Ciudad. El Estado en esa zona todavía se debe a sí mismo, ya no a la gente. Hay una ley del año 2005, búsquenlo en nuestra página, lo tenemos sobradamente explicado, donde los vecinos de Lugano y Soldati habían conseguido una ley para que la Villa 20 de Lugano se urbanizara en los predios que ocupa hoy la villa y en un cementerio de autos de la Federal que está al lado. En esa misma ley se iba a hacer un hospital para Lugano, en esa misma ley se iba a hacer un polo farmacéutico. La villa sigue siendo villa, el hospital es una salita y el polo farmacéutico está yendo para adelante. Veremos si tardan tanto en ejecutar la ley que van a sacar ahora para los camiones. Bueno, hoy, 7 de octubre de 1930, nacía el cura Mujica, el muy recordado Carlos Mujica, asesinado por la espalda, un tiro en la espalda por la AAA. Su homenaje en este programa Sueños Posibles. Nos encontramos el lunes próximo. Y nuestra eterna admiración al padre. Exactamente. Felices sueños posibles, Fernando, Irene y Braulio. Felices sueños posibles.